palmetas en la mano para recibir el séptimo programa en vivo de Gorsetti. ¡Séptimo! Hoy un día especial, hoy un día nuevo, especial digo porque ha surgido una cuestión en la semana que fue el cumpleaños del pulpo. ¡Ah, no es pulpo! ¡Pulpo! Pulpo, preparamos este momento. Sácame la cortina. Preparamos este momento para vos. Un momento de algarabía. Happy birthday to you. Un momento distinto en la radiofonía web, que es el cumpleaños del operador. Happy birthday, happy birthday. Dice birthday. Happy birthday to you. Pero como sabemos que sos un buen cristiano y además acá siempre usamos momentos diferentes, vamos a interpretar la canción de cumpleaños cristiana. Aleluya. La canción que te va a llevar. Bendice este día, Señor. Por el buen camino. De sus teclados celestiales y dice así: a ti vengo a cantarte, sí, hermosa melodía, pidiendo que este día te llenes de alegría. A ti vengo a cantarte, hermosa melodía, pidiendo que este día, un cumpleaños como Dios manda. ¿Y Diango? Desconozco quién es. A ti vengo a cantarte, porque es tu cumpleaños. Desconozco, pero bueno, este es el momento que dedicamos para acá, el pulpo que viene domingo a domingo realizando sus destrezas electromecánicas, ¿eh? Feliz cumpleaños entonces, feliz. ¡Bravo, pulpo! Dulces 17. Es un niño. Muy bien, señores, 7 oyentes han amanecido. Digo amanecido porque cada día comienza cuando comienza Egocéntrico. ¡Ah! Quiero comenzar contigo. Bienvenidos entonces del 1 al 7. El otro día un oyente me dijo: me gusta a mí la radio porque es personalizada, porque cada vez que me conecto me saludan. De eso se trata, ¿no? Exactamente. De que la gente se sienta en su casa y disfrute de nuestro saludo. O se siente en su casa. Sí, porque por hoy en... Para escuchar. Sí, Wi-Fi en carros no hay. También me dijeron: ojo, que cada vez que vos saludas a un oyente porque se conecta, quizás hay muchos más atrás conectados, claro, también. Claro, claro. Por cada IP puede haber toda una familia. Nuestro estudio de mercado dio 4 personas promedio. 4 personas promedio, sí, por IP. Sí, verdad, o sea, 4 con si son, 32, pero no. Se acaba de conectar el número 8, por ejemplo. Le damos la bienvenida al 8. ¡Bravo, 8! Estábamos hablando de las bienvenidas de los oyentes y acaba de recibir entonces él y su grupo familiar su un saludo, saludo personalizado por haberse conectado. En el Ustrea. Hoy sin granizo, ¿eh? Hoy tenemos un metamensaje que es hoy sin granizo y entonces ponemos, esperá, escribimos además, feliz cumpleaños pulpo. Se lo merece. Pulpo, ahí, para que no se queje. Y la gente en su casa puede ver el metamensaje, que también puede mandar mensaje gorcéntrico@hotmail.com. Bienvenido oyente número 9, se van arrimando. ¡9! Puede leer el metamensaje y puede mandar un mensaje egocéntrico@hotmail para que nosotros escribamos diferentes metamensajes a lo largo del programa. Saludar al pulpo, por ejemplo. Bien, vamos a ir a un avance, del programa, de lo que va a venir. Hoy tenemos... Ah, hoy tenemos. Hoy tenemos... ¿Qué tenemos? Que contestar la pregunta de un oyente de la semana pasada, que era: ¿qué hago con los restos del asado? Así que el cocinero estuvo estudiando ideal esta semana y vendrá con la respuesta que corresponda. debo decirle que por lo que hablé con él, quedé sorprendido. Epa, ¿estudió en serio? Porque estudió en serio y realmente yo no sabía la cantidad de cosas que se podía hacer con los restos de un asado, ¿eh? Para la gente que preguntó, Eduardo de Altagracia preguntó que hace mucho asado, en Córdoba se hace mucho asado, desayunan asado, de hecho. Hay un nivel de glóbulo rojo en sangre, de glóbulo rojo 1,000,000,000, por ejemplo. El promedio es 200, ahí hay 1,000,000,000. El ácido úrico por las nubes. Vamos a tener eso con el cocinero. ¿Sabes qué puedes hacer con los chinchulines, por ejemplo? Una rueda de bicicleta. Una rueda de bicicleta. Los chinchulines duro. Sí. Una rueda de bicicleta. Como 3-4 kilómetros vas, ¿eh? Arranca ahí. Sí, a pleno. Aguanta soporta la presión del aire. Soporta todo. El chinchu duro ese que es tipo gomicuer. ¿Se acuerda de gomicuer? Solamente poniendo una válvula con un chinchulín. Exactamente. Inventos. Entonces, culinarios. También tendremos, ahora que ha hablado, bienvenido Day, salude a sus oyentes también. Hola oyentes. Mucha gente está conmocionada, no termine el mate, está conmocionada por todas las historias que usted cuenta de los mundiales. Wow, usted lo dice. Hasta me ha llegado a mis manos, para que le entregue a usted y me lo olvidé, en un cajón. Sí, pero me ha llegado uno de los individuales que utiliza una gran marca hacedora de hamburguesas y comida rápida. Ajá. Que tiene pequeños recuerdos de los diferentes mundiales desde el principio de la historia hasta el día de hoy. Algunas cosas que aparecen como datos ahí que están poniendo los individuales. Así que se ve que la columna suya hizo tanto eco que llegó a la multinacional. Mira qué lindo homenaje. Así es, le han hecho un homenaje. Qué lindo. Bien, tendremos entonces apostillas mundiales. Tendremos video también para ver. Tenemos un videito, sí. Para colgar en el YouTube, en el Facebook. Tendremos también, si es posible, una entrevista telefónica con un director reconocido, director teatral, que está por lanzar una nueva obra de un tipo que escribió allá por el siglo pasado, se dice bien siglo pasado, 1900, una cantidad de obras teatrales sorprendentes, un ruso llamado Chekhov, para el que no lo conoce. No lo conocí. Vamos a hacer una pequeña, sobre Vuelo de Pájaro de su vida, rápidamente, y vamos a conversar con este director que está estrenando ahora Tres Hermanas, pero en una versión local. Ya le voy a decir, en todo caso, cuando nos encontremos telefónicamente a través de Skype con este director, nos sabrá explicar mucho mejor de lo que yo empiezo a aplicar en este momento. Tres Hermanas. Tenemos también un momento de... ¿Se acuerda que en una época nosotros poníamos links raros? Sí, lo recuerdo. Bueno, tenemos unos links raros. Unos links que nos van a... es como una especie de encuesta web en donde usted puede saber cuál es su nivel de zurdaje. ¿En serio? Sí. Usted, por ejemplo, llena esa encuesta y le dicen cuál es el porcentaje del 0 al 100, obviamente, cuán zurdo es usted, y muestra la foto de la persona que... ¿A quién representa? Del personaje mundial, reconocidamente inclinado hacia cierta ideología política, y usted le dice, usted se parece a tal. Usted es tal persona. Yo voy, ¿no?, a probar después. Si se saca 0, se parece a Hitler. Si se saca un 100, tiene un Che Guevara, por ejemplo. Y así en el medio va teniendo diferentes porcentajes de zurdismo. Se llama zurdómetro. Después yo voy a poner el link ahí. Después tenemos dos bandas. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, del electrotango? Sí. O de, bueno, el tango como electrónico. Sí, bueno, Bajo Fondo, Botan Project. Empieza a haber una corriente argentina del folclore tecno. Del tecnoclore. Yo le acabo de poner tecnoclore. No es tecnoclore. Me parecía simpático. Tecnocloro, ¿cómo dijo? Tecnoclore. Dos bandas que me llegaron, han llegado así por amistades, cercanías, gente que se dedica a producirme el programa. Entonces me llegaron esos links y vamos a escuchar un poco esas bandas raras. Esperamos hoy no tener ninguna intervención a nuestra señal, a nuestra querida señal, que siempre la interrumpe un grupo de personajes indeseables. Estuvieron arreglando el techo por las piedras y supuestamente quedó bien. No había ningún problema. No, no bueno, había ningún problema. Esperemos que hoy, la semana pasada no pasó, por suerte. Esta semana creemos y queremos que no vuelva a suceder. Y tenemos, como empezamos la semana pasada, el famoso tiro al facho. Que es, nosotros damos acá una serie de... frases, ¿será? De ¿cómo datos. Sería? De datos o de... Mosquito. No datos, sería pistas. Esa es la palabra, pistas. Que lo van acercando a uno a darse cuenta quién es el facho del día de hoy. Y lo primero que voy a decir es que es de pelo muy blanco y tiene bigote. ¿Está? Tiene bigote. Como casi todo, con esto es muy genérico porque hay una cantidad de fachos con pelo blanco y bigotito que... ¿El bigotito? Ahí tenemos una lista de millones. Pero cada uno irá acotando a medida que yo vaya dando estas pistas y por egocéntrico@hotmail.com o a través del Facebook puede ir sugiriendo quién es el facho del día de hoy. Hasta que al final del programa develaremos la identidad del mismo. El programa pasado fue Jorge W. El programa pasado ganó, fue... Ganó Rocola. George W. Bush ganó Rocola, es verdad. Y George W. fue como el puntapié inicial. Este es un poco menos conocido que George W. Pero, sí. Bueno, voy a dejar solamente... Un esfuercito. Digo, pelo blanco y bigotito no es el de Leloutier. Eso ya lo voy adelantando. No es López Pucho. Bueno... como estamos ya más o menos en las 20:16 acá y seguramente la gente se conecta, termina escuchando esto 20:17 porque tenemos claro, un minuto, el minutito. Ese minutito de corrida. Vamos a ir adentrándonos en el programa. Lo que veníamos escuchando antes, no sé bien qué es lo que era. Bueno, ya lo voy a buscar ahora. Pero es una banda, ¿se acuerda que yo antes de que empiece el programa voy... Para que la gente disfrute la previa, voy poniendo una banda no muy conocida, ¿no? Pero una banda que va apareciendo en el underground de la música. Y de acá le damos un empuje sonoro. Recuerdo también a todo el mundo. ¿Hay más cosas? Sí, una sola cosa más para no llenarlos de información e ir al programa propiamente dicho. Es que la banda Vamos Arriba, en la cual toco, el trío, realizo mi performance musical, un trío, sí, de música de acá, está compitiendo en el día de hoy a las 22 horas, o sea, al término casi de Egocéntrico, está compitiendo en radio de la ciudad AM1110 por un lugar en la final que le daría la posibilidad de grabar un disco gratis en el estudio de la ciudad de Buenos Aires. Así pero que qué bien. Seguramente hagamos quizás una transmisión duplex. Opa. En la que Egocéntrico emitirá el programa SDAM, pero además realizará sus comentarios arriba. ¿No? De 22 a 23 usurpamos, esa es la palabra. Sí, usurpamos el programa ese y estaremos acá con un vino. O para descorchar. Si perdemos, es otra M, no descorcharemos. Pero si ganamos, ¡puc! Sacamos ahí ¡puc! Y brindamos acá en vivo con el oyente que lo quiera. Van a poder votar, ya lo voy a explicar más adelante todo esto a medida que surjan y que vayan pasando los minutos de este queridísimo programa. Digo queridísimo, bien, y claro, un autobombo de este queridísimo programa. Bueno. Bien. Ahora sí. Perfecto. Son 20:18 ya. Hemos hablado bastante. Vamos a ir a una tanda y venimos entonces con las zapatillas mundiales de Damian Morinelli. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p***a que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p***a y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, volvemos entonces al aire. Aquí, junto a mi compañero de emociones, Dave Morinelli, que trae una apostilla, diría la apostilla más rápida de los mundiales. Entre otras, sí. La más rápida de todos los historias de los mundiales. Sí. Incluso los de México. Todos los mundiales. Lo más rápido, o sea, sí. Lo que batió récord en velocidad. Exactamente. En realidad lo que vamos a ver hoy es a quién se lo rompieron el récord. Epa. Y cuándo se rompieron. Y van a poder ver ustedes el gol exacto de este turco, muy conocido para los que juegan al winning, porque estuvo en muchas ediciones. Pero no importa, hacía muchos goles de cabeza. Al winning, bueno, me dice usted, la consola esa de juegos. Exacto, yo lo vi a usted jugando, ¿eh? No se me haga ahora el que... Sí, pero yo le explico a los oyentes que no juegan, ¿viste? Mucha gente que no tiene su casa el winning eleven. Igual calculo que ya a esta altura, quien no lo tiene, lo está por tener en breve. Porque es una pasión de multitudes. Sí. Más allá de eso, vamos a ir a las apostillas. Y hoy tenemos 4 mundiales. El otro día tuvimos 3. Esta vez hay 4, son más cortitas, pero jugosillas, digamos. Uh-huh. Diría Flanders. ¿Sí? Arrancamos por el 54, el último que habíamos visto era el del 50 en Brasil, el domingo pasado. Uh-huh. El que sigue es en Suiza y es en 1954. Fue el primer mundial donde se incorporaron los números a las camisetas, porque no tenían número las camisetas. ¿Qué año? En el 54. 54. ¿Y sí, cómo hacían antes? Y nada, le decían, usted afuera, ¿se acuerda que le habíamos dicho? Sí, que sí, sí. No había tarjeta. Sí. Pero no había números. No había números, no. Y por ejemplo, el relator, ¿cómo se las arreglaba? Y calculo que iría a comer con ellos como para sacarle la caripela. Vamos como un asadito, a ver la cara de este, a ver este, ¿vos sos quién? Ah, ok. Y anotaba los nombres en una libretita. Uno tenía que comer, por ejemplo, o conocerse la cabeza, porque desde un estadio, la bocha más o menos, a través de la bocha. En ese momento no había tantos palcos de prensa como existen ahora, estaban más cerca del terreno de juego. Pero de todas formas hay que había que conocerlo, así como ojo de águila. Sí, ojo de buen cubero, sí. Ahí está, el esposo de Nico, el cubero. Bueno, la segunda apostilla dice que se registró el promedio de goles más alto en la historia de los mundiales. ¿Sabe cuántos goles por partido de promedio? Desconozco. Tira un número, juéguesela. Bienvenidos oyentes número 10, 11 y 12. ¡Bravo! 10, 11 y 12. Y además 12, pueden ser muchos más. Número promedio de cantidad promedio de goles por partido en el mundial de Suiza de 54. Más promedio de cantidad, de cantidad. Está cerca el cocinero. 5.38. Ah, pero ¿cómo es el gol 38? Son los goles anulados. Se cuenta, es un promedio. Un promedio. Entre todos de los Gauss. Partidos, cantidad toda de goles. Cantidad dividido, se divide, claro, toda la cantidad de goles dividido los partidos jugados. Así sí, la 5.38. 5.38. Para el que haya estado, o que haya tenido la suerte de estar en uno de esos estadios, seguramente se aseguró un partido con muchos goles, que es lo que todos buscamos en una cancha. Ajá. En los cuartos de final, en el partido que enfrentó a austríacos con los locales, con los suizos, se produjo el mayor número de goles en un encuentro. O sea, el partido con más goles en un encuentro en los mundiales, uh-huh, fue este entre Austria y Suiza. Fueron 12 goles. Ganó Austria 7-5. ¡Qué partidazo! Papi fútbol, amigo. Sí, no, partidazo. El que perdió, que es Suiza, ganaba 3-0. Terminó perdiendo 7-5. 7-5, ganaba 3-0 y perdió 7-0. Qué vuelta se daba, vuelta. Aparte eran los locales y era cuartos de final. Suiza, una selección que de ahí fue perdiendo protagonismo en Europa, ¿no? Pero no había arquero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Se acuerda del otro día que hablamos del arquero manco de Uruguay? Sí. ¿No? Había un arquero manco en Uruguay. El que había perdido el brazo, pobrecito. No, la cosa es que en realidad no sé, no lo vi el partido. Lamentablemente me lo perdí. Me hubiese encantado verlo. Pero bueno, la verdad que es raro que hoy en un mundial se dé una situación así. Generalmente lo que puede llegar a ocurrir es en algún partido con selecciones de menor peso, como fue, por ejemplo, si no recuerdo mal, voy a tirar, Rusia. Arriesgue. Rusia con Camerún, creo que fue, o algo así, Unión Soviética Camerún, mundial del 90, que ese, en ese partido, un delantero de, en ese momento, el Valencia, que no, se me fue el nombre. Bueno, hizo creo que 4 goles o 5 goles y fue el que más goles hizo en un partido en la historia. Pero eso se lo voy a traer el domingo que viene. Muy bien, perfecto. La última de 54, por primera vez en la Copa del Mundo, ¿sí? Los partidos se empiezan a televisar. ¿Sí? Se transmite en el 54. Se transmitió a 8 países europeos, ¿sí? En un paquete se lo vendieron. El paquete incluía 9 partidos del Mundial, una entrevista al Papa Pío XII en el mismo paquete. Y las 24 horas de Le Mans. La prestigiosa carrera automovilística. Automovilística, sí. Las 24 horas de Le Mans. Sí. Bueno, todo en el mismo paquete. Ya vendían los paquetes en el 54. Y paquetes de Le Mans. Paquetes de Le Mans suaves. Ante todo suave. Ay, tengo una más de 54. Venga. Por primera vez, dos hermanos ganan en la Copa del Mundo. No fue la única, ¿eh? Ahora vamos a ver por qué. Es la primera vez que dos hermanos ganan la Copa del Mundo. Se trató de los alemanes Fritz y Otmar Walter. ¡Otmar Walter! ¡Walter 11! Este solo se repetiría nuevamente con una postilla que tenemos más adelante en el 66. ¿Sí? Pasamos al 58. ¿Qué pasó en el 58? El francés Just Fontaine convierte 13 goles, que es el récord absoluto de los mundiales. ¿13 goles? 13 goles en un solo mundial. Otra que pescador, ese sí estaba. No sé si había offside en ese momento. Te quedaba al lado de la línea, pero, sí, empujaba todo adentro. Sí. La cosa es que es un récord que aún hoy no se pudo batir y difícilmente se puede batir. Imagínese que 13 goles. 13 goles y el máximo de partidos que puede disputar un futbolista en un mundial son 7. ¿Sí? Los partidos de la ronda de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final, da un total de 7 partidos. O sea, tendría que anotar aproximadamente 2 goles por partido de promedio. Una máquina. Pero nunca se sabe, ¿eh? En una y de esas. En un partido vi marrar 3 penales. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Por Dios. El extraordinario jugador Pelé, ¿alguien lo conoce? A Pelé, el come pibe, según el Diego. Debutó con un pibe. Sí. Marcó al menos un gol en cada uno de los encuentros que jugó en los mundiales. Ajá. Esto fue, él arrancó en el 58 con 17 años, 62, 66 y 70. 62, ¿sí? 66 y 70. Exactamente. Entonces, en cada uno de los partidos que jugó en esos 4 mundiales marcó un gol. Brillante. 12 goles en total llevan los mundiales. Muy imagínense bien. Que aún sabiendo este dato, lo de Fontaine son 13 en uno solo. Por claro. Eso es tan complicado, ¿no? Ojo con Fontaine. Te la manda a guardar. 13 veces. Curiosamente, los mundiales organizados en Europa fueron ganados por equipos europeos, ¿sí? Y los disputados en América por equipos americanos. Hagan memoria. México 70, Brasil, México 86, Argentina. Argentina. ¿Sí? Sí. En Brasil, Uruguay, en el 50. Sí. En el 34, en Uruguay. Efectivamente. Y en Europa, todos los que ganaron fueron siempre europeos. ¿Sí? Este es el primero que se va a jugar fuera de alguno de esos dos continentes. Porque va a ser... en realidad, si tenemos en cuenta Corea y Japón, no sería así. Me rectifico. Bien. Y ratifico que no... Lo dejamos de rectificar. Entonces sería el primero en el continente africano. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. De todas formas... Sería el primero como que en un territorio diferente y desde el 78 para acá, el primero en invierno. Porque en el continente africano, en junio es invierno. Claro. Y los mundiales venían siendo siempre en verano. Incluso los de América, porque el clima en México, por ejemplo, siempre es en la misma época. Y claro, además tiene un clima sostenidamente tropical. Y también están los sin de acá. Estación seca. Hay muchos periodistas que se agarran de eso también. El último mundial en invierno lo ganó Argentina. Entonces, se agarran de eso. Más mística. Es nuestro mundial. Los jugadores brasileños Pelé, quien recién hacía su aparición en el fútbol, ¿sí? O sea, a gran escala, ya era muy conocido en Santos, debutó a los 16. Sí, no con un pibe. Con un pibe. Ay. Y Garrincha, que era ya consagrado. Garrincha. La Garrincha, sí. Vieron el comienzo de la Copa desde la platea. Porque Pelé, por una lesión en la rodilla. Y no le permitía rendir al 100%. Y Garrincha, por su irresponsabilidad manifestada en estudios psicotécnicos. ¿Qué quiere decir? Le hicieron estudios psicotécnicos, sí. Aparentemente. Le hicieron dibujar un árbol, una casa, el hermanito, a ver cómo lo dibujaba. Imagino a Garrincha entrando a ser escrutado. La cosa que entraba a los tumbos, ese es el problema. Garrincha le gustaba más que Ortega la el bebida. El copete. Le daba la... Mucho bíceps. Mucho empinar. Me lo imagino entrando diciendo así. Yo no estoy loco, ¿eh? ¿Dónde firmo? No estoy loco, pero en pedo seguro. La cosa es que Didi, que era el capitán de ese momento en Brasil, lo convenció al técnico que llamaba Feola. Feola da Silva Núñez Monteiro, se debe llamar. para que los incluyera. Entonces, después del primer partido, salieron a la cancha y bueno, les resultó bastante bien. En el 58 también Pelé tenía, tenía 17 años y 239 días, ¿sí? ¿De qué? ¿De edad? De edad, cuando convierte su primer gol en una Copa del Mundo y es la persona más joven en la historia de la Copa del Mundo en marcar un gol. Muy bien. Claro, 239 días porque... Claro, ahí se cuentan porque es importante. Claro, la para marcar minuto a minuto. En ese momento el gol se le hizo a Gales, a la fuertísima selección de Gales. Pasamos al 62. En el 62 la selección española presenta a 4 jugadores de diferentes nacionalidades. Ah. Sí, nacionalizados españoles. Bienvenido el oyente 12. Ah, vos 12, ¿no le habíamos saludado a 12 no? No, bueno, pero ahora no sé. Bueno, bienvenido es igual. Uno es igual. Uno nuevo. Y se ganó dos saludos. Di Stéfano, el primero. Di Stéfano. El argentino. Claro. Eulogio Martínez, que era paraguayo. Ferenc Puskás, que era húngaro. Y José Santamaría, que era uruguayo. Y España en ese mundial utiliza a los 20 de los 22 jugadores disponibles. Sí, hubo solo 2 jugadores que no entraron a la cancha. También en el 62, el jugador checoslovaco. Vaclav. Bueno, quilombo, se complicó. Masek, creo que se dice. Consigue el récord de haber convertido el gol más cercano al comienzo del partido. Epa. Y aquí viene el tema del videito. Ahí está el videito de hoy. Fue cuando su equipo enfrenta a México, anotando el gol a los 15 segundos del inicio del partido. ¿Sí? 15 segundos. 15 segundos. El checoslovaco. Blacklek. En llegue un gol. Se le complicó. Es muy complicado. Encima hay que decir checoslovaco antes. Es un quilombo. Así que anotó a los 15 segundos el gol más rápido en la historia de los mundiales. Hasta. Yo no lo puedo. Por ejemplo. Hasta. Por ejemplo. Hasta el 2002. Muy bien, Pulpo. Pitido final. Pitido inicial, perdón. Pitido inicial. Tum. Toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gol. Exacto. Así de rápido. Así de rápido. Increíble. Sí, pero ¿y qué verdad. Hizo? Pateó de media cancha. Como el gol del otro día. No, como el de Gracián. Gracián. Pero yo tengo el que quebró este récord, porque lo importante no es este que ya no existe, sino el récord que ahora lo vamos a ver para que usted también lo disfrute en su casa, relatado por Nicolás Gord. Sí. El gol más rápido en la historia de los mundiales fue en el 2002, en el Mundial de Corea y Japón. Jugaban el local, Corea del Sur, contra la selección turca. Y este, acá, este que está acá. Este que está acá, que estamos viendo ahora. Bien, que no lo tienen ustedes en pantalla, pero yo ya se los voy a relatar. Se lo va a relatar. ¿Qué selecciones me dijiste que eran? Turquía. ¿Turquía y? Y Corea del Sur, de rojo, Turquía con vivos blancos, ¿sí? Con pantalones y casaca blanca. Turquía y Corea, bien. Voy a caer en muchos lugares comunes, caiga, ¿no? Caiga para nombrar a los... Pero este videito dura 22 segundos e incluye el festejo. Incluye el festejo, sí, claro. Sí. Usted va a relatar en este momento el gol más rápido en la historia de los mundiales. Sacamos ahí. Entonces, viene. Pitido inicial. Saca Abdul Malahairi. La toca Emily Hill. Lo va a marcar Chin Chinen. Va a tocar. ¡Pum! ¡Gol! ¡Gol! Y está festejando ahora, ¿eh? Sukur, está festejando. Se sienta en el piso y el chino se lamenta. El coreano, perdón, se lamenta. Ya está. Eso fue el gol más rápido en la historia de los mundiales. A los 11 segundos de empezar el partido. Le decimos a la gente, sacó Corea del Sur. El equipo que recibió el gol. ¡Qué velocidad! Bienvenido al número oyente número 13. ¡Bravo, 13! Bien, seguimos saludando y a todos los que estén compartiendo este momento. Que deben ser como, con ellos. Según el estudio de mercado, con 13 decimal. Por 4, hagan la cuenta. La cosa es que saca Corea del Sur, que es el equipo que recibe el gol. Sí. Tocan para atrás, los defensores se intercambian pases entre ellos. Ajá. Y el último hombre quiere enganchar ante la presión turca. Pierde la pelota y la pelota deriva en Hakan Şükür ya al borde del área. Hakan Şükür se tira con pierna izquierda hacia adelante para impactar el balón ante la salida desesperada del arquero. Y la pelota pasa por el costado de su pierna derecha y se introduce en la red. A los 11 segundos empezó el partido. Increíble. Felicitaciones para Hakan Şükür. Porque la verdad que... Así que hay que batir ese récord. 11 segundos, ¿eh? 11 segundos. Ese va a ser complicado también. Una locura. Tenemos 3 o 4 más. En realidad tenemos una más de Chile, del 62, que dice, en muchos países europeos mostraron su desconfianza hacia Chile por la organización del torneo. Sí. Cuestionaban su capacidad económica y la organizacional para desarrollar esta copa. Entonces, y ahora ya está totalmente superada por el amigo Bielsa que está ahí, que supuesto. Tenía que ser argentino para ponerlo. Y va a tener su estatua próximamente, seguramente. Entonces los locales, en un partido que vencen a Unión Soviética, la gente en Santiago sale a la calle después del partido con pancartas que decían Subdesarrollados 2, Europa 1. ¡No! Una tocada de culo. ¡Qué xenofóbico! ¡Qué xenofóbico! ¡Qué cosa! Como gastando a los europeos, no a los soviéticos directamente, sino a los europeos, diciendo, nosotros somos subdesarrollados y le ganamos 2-1, papá. Mirá vos. Pinche. Después no dicen de los argentinos, ¿eh? Vio usted. Vamos al último mundial, 66, sí. El que tenemos hoy. ¿Por qué decía antes que no eran los únicos, esos hermanos Walter, los alemanes, en salir campeones? Porque los hermanos Bobby y Jackie Charlton, en este momento tendría que pararme y decir Sir Jackie Charlton, porque tiene... Le hicieron Sir. Sí, lo hicieron señor. Parece que antes era otra cosa. Salen campeones del mundo con la selección inglesa. Y fue el segundo y último caso en la historia que dos hermanos puedan levantar la misma copa en el mismo mundial. El primero, como decíamos, eran los hermanos Fritz y Otmar Walter. Sí. Deportes en el recuerdo. El inglés Geoffrey Hurst es el único jugador en convertir 3 goles en una final. ¿Sí? Hizo 3 goles en una final. Nadie hasta ahora ha logrado tampoco superar ese récord. Y la última. En el 66, ¿sabe qué aparecen? Las mascotas. Las mascotas de los mundiales, como era un leoncito. Las mascotas, digamos, oficiales de cada mundial. Exactamente. Como acá estuvo el gauchito. En México. En México 86 había un chabón que se llamaba Chaparrito, una cosita así, que era parecido al gauchito, pero con el sombrero mexicano. Sí, en Alemania. Me acuerdo del de Italia, memoria. Que era una especie de muchos edificios con colores italianos, una cabeza de fútbol, de pelota de fútbol. Exactamente. Tienen nombre, todas esas cosas tienen nombre. Tienen nombre. En el de 66... Los edificios, sí, tienen... las mascotas mundialistas tienen nombre. Tienen dirección, los edificios. Se llamó la primera mascota de los mundiales, World Cup Willy. Y era un león, que era un león futbolista, parece, porque tenía una pelota en el pie. Ajá. Y tenía una camiseta con los colores de la bandera inglesa. Obviamente, ¿no? Claro. Fue el primero. Si quieres, después, para el domingo que viene, le traigo una lista de todas las mascotas de la historia de lo mundial. Muy bien. Han pasado entonces las apostillas mundialistas, interpretadas en la voz del amigo Damian Morinelli, impecablemente preparadas para el día de hoy. Y les dejo, para todos los que no estaban conectados desde el principio de este programa, les recuerdo que está el concurso Tiro al Facho. Ustedes tienen que saber, al final tienen que ir adivinando a partir de estas pistas, ir adivinando quién es el personaje facho del día de hoy que hemos puesto para que... No hay ningún premio en juego, pero el premio el honor es de ganar. El honor de ganar y que ustedes... Importante es competir. Se rompan el mate pensando lo difícil de esta tarea que es encontrar el facho de turno. Dijimos que tenía pelo blanco y bigote. ¿Bigote al tono o bigote negro? Un bigote al tono. No tenía es el mismo color el del pelo que el del bigote. No es Omar Sharif. Decimos que es un masculino. Porque puede estar la facha, digamos, ¿no? Pero este es un masculino, en caso. Es argentino. Ah, argentino. Y ya estoy dando mucha data. Información, mucha data. Digo, es un argentino, pelo blanco y bigotito blanco y es masculino. Pero además, no es... No, esta no la voy a decir. Ah, me dejó con la gana. No lo voy a decir. Voy a decir que tiene mucha plata. Tiene mucha plata. Tiene mucha plata. Es empresario, como el anterior, yo dije, la mayoría de los fachos tiene mucha plata. Desconozco la razón, pero es algo que se da habitualmente. No sé, pero algo estamos haciendo mal, ¿eh? Y... algo estamos haciendo mal. ¿Será? Algo no está funcionando. Así que yo lo dejo. Algo que dijo así, dijo que la opción para terminar, que era él, era la opción para terminar con este sistema de pobreza. Él era la opción. Él dijo... que era la opción para terminar con este sistema de pobreza. Y poner otro, digo yo, ¿no? Agrego. Claro. Que no haya más pobre. Vean ustedes, fíjense, vayan buscando en sus bibliotecas, a través de internet, sea como fuere que quieran adivinar. Paso el mate por acá, cuidado, que no se moje nada. Traten de ver entonces quién es el facho. Y escriben a egocéntrico@hotmail.com y arriesgan. El que no arriesga, no gana. Iba a decir lo mismo. Me la sacó entonces, de la boca, Vamos a una tanda y volvemos con mucho más de este queridísimo programa. Bien. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Muy bien, dijimos que teníamos también preparado qué hacer con las sobras del asado, por ejemplo. Esa es una buena idea, ¿eh? ¿Qué hacer con eso? Dijimos también que lo del concurso, dijimos también que estaríamos saludando a cada uno de los oyentes nuevos, dijimos también que si egocéntrico@hotmail.com pueden enviar el metamensaje que les aparece en la pantalla de Ustream, que es nuestro servidor gratuito. Gracias, que Ustream nos entrega la satisfacción de poder emitir domingo a domingo. Hablamos también que es el cumpleaños del pulpo, le cantamos el feliz cumpleaños cristiano y un millón de otras cosas más que pueden llegar a pasar a lo largo de este programa. Dijimos también que vamos a estar en duplex a las 22 y algo con sí, señor, una de las instancias preliminares del premio mayor que estará compitiendo Vamos Arriba Trío, la banda en la que participo. Vamos a estar en duplex a ver cómo sale el tema de la votación a ver quién gana hacia la final para grabar un disco. La gran final. La gran final, sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar con... No te la puedo creer. Volvieron a tomar el... Sí, dale esa mandanga, pulpo, por favor. He planeado tantas noches esta noche. Resulta que entonces, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está en este momento escuchando AM Zarlepa. Y hoy, un programa muy especial porque hemos logrado restablecer la antena que teníamos en el techo de la casa de estos zurditos y, por suerte... ¡Ya nos llegan los mensajes, Dani! Sí, ya nos están llegando, entonces, dice el mensaje, el primer número del mensaje, dice, si el pulpo puede comer acá, avísale que sí, pulpo, decile a quien te esté buscando que es tu madre que sí, que vas a poder comer acá. Bueno, lo que quiero decirte, Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Bien, Dani, ¿vos? Bien, bien, acá muy bien, a tono con este día de mucho sol y mucho... verde. Qué en calor. La ciudad de Buenos Aires, son las 8:42, 17 grados, un poco de fresca. ¿Usted salió con poncho hoy? No, me traje la camperita, pero es muy finita, me parece, ¿eh? Tenemos casi la misma temperatura en Madrid, o sea, lo que quiere decir que cada vez estamos igual. Yo recuerdo que en otro momento, en Argentina, nos dicen que hay un accidente, murió alguien. Dos muertos. Si nos interesa, vamos a saber después quién murió. Vamos a dar la data para que los familiares se atemoricen escuchando este programa. Bien, decía que antes estábamos mejor, antes estábamos mucho mejor en este país, que estábamos incluidos en el mapa mundial, en el terreno. Estados Unidos hablaba de nosotros y ahora no, somos una caca. Teníamos un dólar, un peso. ¿Se acuerda? ¿Cómo olvidarlo? Yo me fui a Miami, ¿usted dónde fue? A Miami, dos por uno, todo. Todo junto, y se trajo entonces de ahí el iPod, el iPhone, el iPhone. Me traje todo ahí, hasta la laptop. Las consolas, los plasmas, todo lo que venía. Bien, le decía que hoy nos está pisando los talones el informativo. Vamos a tener el informativo. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Una señora de Monte Chingolo me pidió que cantara un poco de los temas porque dice que mi voz la cautiva. Y cantale, Dani. Entonces, Dani, no, no, no. Quiero comer la boca. Gracias por haber escrito. Tenemos el mensaje de los oyentes. Te voy a decir, A ver, llamó Carmen de Barbieri y dijo que le encanta el programa y esa voz cautivante de Carlos, que es usted, la pone mimosa. Gracias, Carmen, un beso. Le encantaría sentarse en su falda, pero no le da el tiro del pantalón, chicas. Me parece que sí, pero Carmen, yo la conozco. ¡Rellenas, Carmen! Bueno, hay que dejar de comer entonces esos postres con dulce de leche. Hoy me comí una bola de fraile. ¿Y cómo le cayó? ¡Para el culo! Bueno, los chistes. Los chistes de la mañana mientras son las 8:44 y seguimos disfrutando este día de algarabía. Llamó Facha de Martelli. Dice que su taxi se está llenando de gente garantista que no entiende nada. Dice que se le ocurrió un eslogan nuevo y no puede enchufárselo a nadie, ¿sabes? Pero pobre. ¿Sabes cuál es el eslogan? ¿Cuál? Los derechos humanos son para los humanos derechos. Dice, no es bueno, pregunta. Buenísimo. Y sí, un aplauso, un saludo al pulpo mandó también. ¡Grande, pulpo! Gracias, Facha de Martelli. Si pudiera solamente imaginar. Ingrid de Bergman, un pueblito en la Patagonia, nos cuenta que en su pueblo hay mucha pobreza, pero ya empezaron a erradicarla con el programa Educación como corresponde. Qué buen programa. Sí, les leen Weber, Heidegger, Aguinis y otros filósofos, y cuando se aprende la lección les dan una merienda. Así se dan cuenta que la educación les da herramientas para vivir en este mundo, ¿eh? Pero por suerte. Le mandamos un saludo a Ingrid y a Berman y a todos los pobres pibes de allá, ¿eh? Que vayan teniendo. Dale esa marandanga, turco. El pulpo, el pulpo. Pero lo que pasa es que no estaba acordando de las épocas mundialistas. Bien. Oh. Señores, entonces nos está pisando los talones él y ¿cómo es que se llama? El informativo. Carlos, disculpame que no tiene. Y dice con el informativo así. Doble discurso. Mientras de Narváez sigue en carrera para ser presidente, Duhalde quiere desacreditarlo para sumar votos a su favor. El Colombia este trae de la mala y cortada con vidrio picado. Yo siempre laburé la de primera prensada. A los intendentes no les va a faltar, habría dicho el cabezón puertas adentro. De Narváez salió al cruce duramente y le dijo, mantiene una doble moral. Dice que vende de la buena y solo consigue pasta base. Lo sé porque en Colombia me conocen bien los exportadores de café. Cambio de paradigma. Amalia Granata será la próxima intelectual argentina. Dice que se siente segura y con el apoyo de la gente. Siempre consigo lo que me propongo, como cuando gané el premio Concha de Oro en Las Toninas. Soy más aguerrida y quiero ser el referente de la oposición. Aníbal Fernández dijo que le daría hasta sacarle el brillo si no fuera, disculpen, porque tiene mucho laburo puteando a periodistas inescrupulosos. La Brain Model, como se autoapodaría, mientras tanto comenzó su entrenamiento exhaustivo para llegar a ser la voz pensante de la Argentina. Ya terminé Platero y yo, y voy por la camaña del tío Tom. Me encanta ese negrito, confesó. Patitas al hombro. Una manifestación de fanáticos dementes se produjo en una plaza donde se drogan y fornican miles de adolescentes por año. Se suben a cococho y gritan unánimemente, hay más putos y drogones que cristianos, queremos nuestra propia iglesia. Es que me hicieron un chiste. La gente de la BBC de Londres dice que está contenta porque respalda la campaña. Dice que la gente de la BBC de Londres dice que está contenta porque respalda la campaña antipapa que llevan a cabo. Creemos que es mejor estar del lado de los drogones y putos porque son menos caretas y además son el grupo de consumo más grande que hay, habría dicho John Waterland, cafetero del secretario del edificio del diario. ¿Dónde está? ¡Ave pulpo! Yo te quiero comer la boca. Cantame, Dani. Bájame la cortina, pulpo. Entonces, estaban dispersos lo del informativo. Acaba de pasar el informativo. Son 8:48. En cualquier momento va a pasar algo. Porque vemos que están usurpando de manera intempestuosa la azotea de la radio que hoy estamos haciendo. Yo lo saco, Dani, yo lo saco. Hay que en cualquier momento esto se va a acabar, ¿eh? No podemos seguir de esta manera. Pero sí, vamos a ver cómo salimos de esta y así me parece que podría llegar a ser. Chicos. escova de dente, remédio pra gripe, lavando sabão. Pra andar no sonho dela, com os pés da multidão. Escova de dente, remédio pra gripe, lavando sabão. Pra deitar no sonho dela, em lençol de papelão. Vou levar os alquimistas, vou levar. Vou levar, vai ser possível. Vou levar do teu sorriso, me leva pra junto dela. Ninguém adocica só. Bagulho lavando sabão. Pra andar no sonho dela, com os pés da multidão. Tente escovar de dente, remédio pra gripe, lavando sabão. Pra deitar no sonho dela, e nem sol de papelão. Vou levar os alquimistas, vou levar o tamborim. Vai ser possível. Vou levar o teu sorriso, me leva pra junto dela, com minha doce canção. Com ela no sonho dela. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Que no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Arriba las palmas entonces para recibir al cocinegro del día de hoy. ¡Aló! Buenas tardes. ¿Cómo andas, negro? Me tiene podrido el tema de este de la M que nos arrancan de cuajo el programa y no podemos continuarlo. Tenemos que solucionar eso como está urgentemente. Sí, sí, porque está, yo, viste, dispongo, hago una serie de cuestiones. Y eso que arreglamos el techo. Y sí, pero, viste, lo interrumpen, constantemente lo interrumpen. Bueno. Cocinegro, ¿qué tal? Todo bien. Hoy está entonces complaciendo un pedido de los oyentes. Sí, lo que habían la semana pasada. Han preguntado entonces, les recordamos a todo el mundo, han preguntado la semana pasada que, qué podían hacer con los restos del asado. Cuando uno va a cocina un asado, utiliza muchos, muchos elementos, carnes, ensaladas, aceites, ungüentos, chimichurris. Montón. Y todo eso a veces queda en una bandeja y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos a la noche? ¿Volvemos a comer asado? Recalentado. Mm. No da. Bien. ¿Qué hacemos entonces, negro, con los restos del asado? Bueno, podemos hacer muchas cosas porque, como decías vos anteriormente, nos quedan muchas piezas de comida. Claro. Por ejemplo, el asado, las papas, la ensalada de papa y huevo. Ajá. ¿Qué podemos hacer con la ensalada de papa y huevo? A ver, por ejemplo, vamos a hacer un puré con eso. Un puré. Un puré, agarramos la carne que teníamos, el asadito que nos quedó, o la Por ejemplo, el vacío. El vacío. Sí. La tirita de asado. La tirita de asado. Sí. Lo cortamos con el cuchillo. Sí. Carne cortada a cuchillo hacemos. Sí. Picadito o. Picadito o desmenuzado, como lo quiera hacer cada uno. Sí. Lo condimentamos un poquito, sal, pimienta, un poquito de aceite. Y hicimos el puré. ¿Qué vamos a hacer? Un puré de papa. Un pastel de papa. Pastel de papa. Ahí va. O sea, juntamos esa carne desmenuzada con la ensalada de papa esa que nos sobró. Con papa y huevo. ¿Aplastamos? Casi siempre hacemos una ensaladita de papa y huevo. Sí. Entonces, procesamos, pisamos la papa y el huevo, hacemos un puré que nos va a quedar sabroso por el huevito, va a ser diferente. La carne desmenuzada y hacemos un pastel de papa. Ahí ya tenemos algo diferente para hacer con la carne y las papas que nos sobran. Perfecto. Y adentrándonos a al puré de papa, por ejemplo, yo veo que hay como dos capas en el puré de papa. Primero hay como una, hay carne. Sí. Y después tenemos la papa propiamente dicha, pero todo como aplanado. Claro. Si yo hago un corte transversal de esa comida, veo dos elementos. Sí. Que no están mezclados. No. ¿Y eso cómo se hace? Yo pongo la carne abajo en la sartén y la aplasto, y arriba le pongo la papa y la aplasto. Sí. ¿Así solamente? Sí. ¿No tengo que poner un huevo para que se...? No, porque en este caso no, porque ya está cocida la papa con el huevo, ya se va a integrar bien. Se va a hacer una costrita arriba, entonces va a quedar rico. Le podemos echar un poquito de queso. O sea que además es rápido. Lo único que me lleva es la preparación de aplastar un poquito las cosas, las meto al horno. ¿Cuánto? ¿15 minutos? ¿10 minutos? Sí, 15, porque más no lo puedo cocinar, no. Ya está, es ya para está, calentar. Es para recalentar. Muy bien. Entonces tenemos algo diferente ahí. Ajá, perfecto. También lo podemos hacer una asadera, papa, carne, papa. Podemos hacer como si fuese un alfajor. Sí. Según cada uno como lo quiera presentar. Muy bien, y suculento. Pues yo eso digo que me impresionaba porque uno dice, ¿qué hace con la carne? ¿No? Lo primero que se ocurre a uno es, bueno, lo meto con... Lo estofo, claro, ¿no? Claro. Lo meto con unos fideos en el agua hervida y reablando la carne. Y con los fideos hago un estofado, pero, ¿viste? Lleva un poquito más. Lleva más tiempo, hay que andar preparando y todo. Pero de esta manera... Hacemos algo diferente. Algo diferente. Diferente. ¿Puedo hacer algo más con los restos del asado? Sí. ¿Qué nos sobra siempre? ¿Qué comemos primero? Que como la morcilla, por ejemplo, la morcilla o el choricito. Claro. Bueno, con la morcilla, ¿qué podemos hacer? Nos queda. Veo que siempre o la comemos antes fría o la cocinamos, después nadie la quiere comer. Bueno, utilizamos esa morcilla para hacer unas croquetas de morcilla. ¿Qué prefiere usted, la morcilla fría o la morcilla caliente derretida así? A mí me gusta más caliente, pero fría la come también. Fría la come también. Como canapé. Así como arriba de la galletita, por ejemplo, un pancito. Bien. Me dice entonces, ¿qué hago con la morcilla? ¿Le saco la piel? Le sacamos la piel. Sí. Agarramos una cebollita de verdeo que nos quedó de la salsa criolla o algo que hicimos de la ensalada. Ajá. Cortamos cebollita, la rehogamos. Mezclamos adentro de la ollita la morcilla. Le echamos un huevo. Un poquito de pan rallado. Sí. Eso cuando está frío, hacemos unas bolitas. Lo pasamos por harina, huevo, pan rallado y a freír. Le hacemos una croqueta. Usa la pasta como el puré. Claro. Hace como una pasta con la... Con la manito, así. Así, la morcilla y así, unas bolitas. Unas bolitas, las pasamos por harina, huevo y pan rallado a freír. Como las milanesas. Como una milanesa. Pero, o al horno, sí. Si quiere. Y nos van a salir unas croquetas de morcilla diferente. Perfecto, espectacularmente. Yo nunca sabía qué hacer con la morcilla. Morcilla fría, digo, bueno. A veces sobra mucho, que uno dice, compramos morcilla. Sí, todos dicen sí. Y la mayoría dice, no, paso. Nadie se come la morcilla. Bueno. Depende, le tirás un chinchu, le tirás una musiquita y la morcilla quedará. Tal cual. ¿Y con los choris? Con los choris podemos hacer, ahora que viene el frío, unos chorizos a la pomarola, por ejemplo. Chorizo a la pomarola, rico chorizo. La cebollita que nos quedó, la zanahoria rallada o trocitos, cebolla, zanahoria, jugo de salsa de tomate, los chorizos en rodaja. Pim, pim, pim. Lo cocinamos un poquito de cinsano, si quieres, sal, pimienta. Cinsano le pones, Para dar un poquito más de gusto. Cinsano lo conocía, Tenemos ahí unos chorizos a la pomarola, diferente. ¿Pero cómo es eso? ¿Se hierve todo? Claro, hacemos como un guisado. Pero no va a salir rico. Metemos ahí un poquito... ¿Cuántas partes de agua, por ejemplo? Por la cantidad de chori que pongo. Yo tengo... A mí me sobraron tres chori. Una cajita de 3.30 de tomate. Un poquito de vino, si quiere. O cinsano, como le he dicho anteriormente. Sí. Seguimos la cebollita, la zanahoria. Picamos. Picamos, lo tiramos ahí. Sí. Salteamos la cebolla, la zanahoria, los chorizos, la salsa de tomate, el cinsano, sal, pimienta. Dejamos que hierva un poquito, que tome consistencia. Y sin agua. Sin agua. Si le quiere poner eso, un poquito. Con eso va tomando. Sí. Perfecto. Bueno, una gran recomendación nos ha dado en el día de hoy para saber qué hacemos después after asado. After asado se usa mucho en las reuniones familiares. Che, ¿qué hacemos after asado? Dicen todos. Lo cual nos deja parados nuevamente al principio de esta sección, que es que usted puede llamar si tiene alguna inquietud. Puede mandar un mail si tiene una inquietud o dejar un mensaje en el Facebook, que es Gorcéntrico Web, este Facebook, interactivo inmediatamente. Y consultarle al cocinero respecto de estas dudas que se le pueden empezar a generar, que lo pueden asaltar a uno en cualquier momento del día. ¿Qué hago con tal o cual ingrediente? ¿Qué puedo cocinar para 600 personas que vienen el fin de semana, por ejemplo? ¿Qué le hago a mi novia? ¿Qué le hago a mi novio? Bueno, ¿qué le hace de comer a su novia o novio? ¿A dónde puedo, por ejemplo, podemos recomendar algún restaurante? ¿Por qué no? Podemos recomendar algún restaurante. No es el caso del día de hoy, pero no, si la gente pregunta, nosotros le decimos, ¿a dónde puede ir a cenar con la persona amada? Bien. Espero haber respondido. Negro, sí, sí. Las yo dudas creo que tenía. Creo que con creces ha respondido a las dudas de Romero, que está en Córdoba. Le preguntó por eso. Vamos a seguir con este tema del facho del día de hoy. No han llegado todavía, los incrimino a que me envíen quién puede llegar a ser el facho del día de la fecha. Dijimos que tenía pelo muy blanco y bigotito, dijimos que era masculino, argentino, dijimos que tenía plata, mucha plata, y dijimos que había dicho que era la opción para terminar con el sistema de pobreza, y poner otro, agregué yo. Pero vamos a poner, ahora vamos a dar una pista que yo creo que esta es crucial. ¿Dónde era? Es argentino, muy bien. Yo digo que la pista esta es crucial. ¿Por qué? No era profesional. Vale decir, no tenía título profesional. Yo te iba a decir cafiero. No es cafiero. Arriesguen, egocéntrico@hotmail.com. Arriesguen, pueden arriesgar cuantas veces quieran, Todos los oyentes que están en este momento, a los cuales le mandamos nuevamente un saludo del 1 al 12, del 1 al 13, que se acaba de conectar, el número 13, bienvenido, porque van y vienen, a veces fluctúan, ¿viste? Saludamos al 13, que quizás es otro 13 y no el mismo 13 anterior, ¿viste cómo es? Vamos, tenemos la pautada, la entrevista telefónica, pero tenemos que tratar de comunicarnos, ir ordenándola previamente, así que acá con el pulpo y toda la comitiva, vamos a básicamente tratar de ordenar esto y voy a poner, dijimos, lo que pasó antes fue Carlinhos Brown. Carlinhos Brown es un músico muy reconocido en Brasil, ajá, del tema anterior, y estaba cantando un tema que no sé qué tema es, tampoco, esto no es una FM de musiquita, ¿estamos? Entonces yo le digo es que era Carlinhos Brown. Si alguien quiere, pide un tema de Carlinhos Brown y listo. Ahora vamos a pasar un tema de Dave Matthews. Vamos a ponerle un poco de paño frío a esta emisión del día de hoy, que venimos muy, muy, muy arriba, demasiado arriba. Vamos a poner Crash, que es un tema de Dave Matthews Band, que algún día vamos a recorrer un poco la historia de estos muchachos, de este muchacho y su banda, que es Dave Matthews, que también es actor. Tiene un montón de discos. ¿Unos cuantos? Yo creo que debe tener unos 6 o 7 discos. El otro día vi un... Hay un pack de CD que vale 1000 y pico de pesos. ¿De Dave Matthews? Sí. 1000 y pico de pesos. Sí. Bueno, lo vamos a sortear. Lo vamos a sortear. Sí. Bueno, al que adivine algo. Me sorprendió el la cantidad color de los calzoncillos que tenemos puesto. Ese muchacho. Me sorprendió la cantidad de discos que tenía. Sí. Más, o sea, vos decís que tiene incluso algún DVD, alguna cosa en solo, vivo. Solo CDs. Sí, sí. Pues, vamos a averiguar eso. A ver, cantidad. Bien. Crash Into Me de Dave Matthews. Sigue llegando los mensajes. Yo soy el 13, dice Nick Ortiz, y manda un saludo porque estás desaparecido, puto, me dice a mí. Decime que me extrañas. Te extraño, Nick Ortiz, gracias por enviar el mensaje. Te dejamos este temita a vos también. Una guitarrita muy suave, algo que dice tal que así, más o menos, va subiendo. Pulpo, dale gas. Crash into me, baby. Come crash into me. Muy bien, ahí estábamos. Con una mano, Pulpo, con una mano. Un genio. Volvemos entonces al aire. Y después de haber escuchado Crash Into Me, lindo tema, ¿eh? Con la exquisita interpretación de Dave Matthews. Ya pusimos en el Facebook las pistas de quién es el facho del día de hoy, del tiro al facho, ¿no? Dijimos, bigote y pelo blanco, tiene plata, es argentino, no es profesional, egocéntrico@hotmail.com para arriesgar. Recuerden que el que no arriesga, no gana. Si queda el pozo vacante, o sea, si queda el facho vacante, seguiremos con el mismo facho, ¿eh? O sea, si nadie le pega, seguiremos con el mismo facho hasta que se adivine. Esto es como el gol de oro. El gol de oro, lo sacaron. Mundialista. Bueno, vamos a ir a una cuestión más seria. Más seria porque quiero decir... serio. ¿Por qué? ¿Por qué está serio? Bueno, porque es una cosa cultural. Vamos a adentrarnos en el mundo del teatro. No muchas veces... realizamos nosotros aquí alguna entrevista o hicimos alguna mención respecto del teatro. Hoy es el día. Resulta que tenemos ahora pautada la entrevista con el señor Manuel Yedvabny, que es director teatral de una obra que se llama Tres Hermanas. Y esta obra es de Anton Chekhov. Que es un dramaturgo, Anton sería. Te había dicho que Anton Chekhov escribió muchas obras. Sí, un dramaturgo ruso que escribió una gran cantidad y obras de mucha relevancia por el momento de contexto histórico y el entorno que él tenía. Maté la cortina. Bueno, este señor Manuel Yedvabny es un director bastante reconocido, tiene un premio ACE en su haber. Ah, muy bien. Tiene una carrera desde el 54 que arrancó con una obra que se llamaba Una gota para el mar. Fue director fundador de Teatro del Centro, del Teatro Contemporáneo, del Galpón del Sur. Dirigió obras como El avaro, de Molière, El alcalde de Zamalea, de Calderón, Tres hermanas, esta que estamos hablando ahora, que si ahora se está por estrenar dentro de poco, en el teatro, ya te voy a decir... ¿En qué teatro? Ya te voy a decir. Bueno, ahora le vamos a preguntar en qué teatro, pero mejor, yo lo tengo todo anotado. Igual va a quedar esto en Facebook, la data de esta obra va a quedar toda puesta en Facebook. Pero quería antes hacer una previa, hablando de Chekhov. Chekhov, que se escribe Chekhov, con B corta al final. ¿No? Nació en Rusia, obviamente, en un pueblo llamado Taganrog. Difícil. Taganrog. Sí, no sé cómo se pronunciará, pero así se lee. Era hijo de un tendedero y nieto de un ciervo que compró su libertad. ¿De un animal? ¿De un ciervo eso? No, de un esclavo. Un ciervo. O sería la época de la Rusia posarista, después del 17, sí, es posarista. Bueno, Chekhov era el tercero de seis hermanos. Su abuelo era el ciervo, por eso era en la época de los zares. Era el tercero de seis hermanos. Su padre era director de un coro de la parroquia y un cristiano ortodoxo que le impartió una disciplina muy estricta y dicen que era por eso que Chekhov después amó mucho la libertad. Claro. Y la independencia. Como contraposición. Claro, imagino. Pero en concordancia con la madre, usted sabe que madre hay una sola, Chekhov escribía muchos cuentos y la madre era una cuentacuentos. ¿Una cuentacuentos? Sí. Y él empezó ayudando a su familia... Cuando se fue a Moscú, empezó a ayudar a su familia económicamente, quiero decir, escribiendo unos primeros cuentos y publicándolos, y esto le valió algunos kopecks para enviarle kopecks a su familia allá en el pueblo. Estudió además medicina, porque quizás no le completaba la cuestión económica el escribir, y se hizo médico en la Universidad de Moscú. Lo primero que escribió fue bajo el seudónimo de Antoya Chejonté. ¿Chejonté? ¿Pero que era francés? Y qué sé yo, en esa época Rusia estaba muy emparentada con los franceses. Se desconoce cuántas historias escribió Chekhov durante ese periodo, pero se sabe que se ganó con rapidez fama de buen cronista de la vida rusa. ¿Más o menos en qué año? Tenía algunos ribetes humorísticos, lo que escribía. Ah, ¿sí? Sí. Tipo satírico. También. Y nunca va a ser. A ver, 1884 escribió para diferentes semanarios, o sea que vamos a decir que, claro, tipo para diarios locales, esas cosas, hacía sus historias, publicaciones, exactamente, como empezó Edgar publicaciones Lampo. Locales. Edgar Allan Poe empezó así. Y como empiezan unos cuantos escritores, tal cual. Escribió Tío Baña, Las Tres Hermanas, que es la obra esta que vamos ahora a recorrer en la entrevista, y El Jardín de los Cerezos, muy conocidas. Tres, muy conocidas, sí. Cualquiera que estudie teatro, que haya estudiado teatro, en algún momento pasa por Chekhov. Eso dicen, ¿eh? Ah, sí. Sí, yo no tengo la más pálida, pero dicen que tampoco. Cualquiera que estudia teatro pasa por Chekhov. Sí. Bien, Pulpo, si podés comenzar, entonces, la comunicación telefónica con el señor... No puede ser número de teléfono válido. Tiene que marcar 1-1, ¿cómo es que tiene? 1-1 para marcar del interior. No, es un celular, es un teléfono. 5411. El Pulpo todo lo puede. Le agrega un número, le saca otro. Bien, ahí está llamando, entonces. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal, Manuel? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno. Primero lo queremos saludar. Yo soy Nicolás Gort y acá el equipo de Gortcéntrico lo saluda. Estamos al aire en este momento. Bienvenido. En comunicación telefónica entonces con Manuel Yedvabny. ¿Dije bien, Yedvabny? Yedvabny, sí. Bien. Manuel, recién estaba haciendo yo un poquito una reseña, una breve reseña, porque es larga la historia y la vida de Chekhov. Y estaba comentando que esta obra nueva que se está por estrenar, que es Tres Hermanas, una obra de él, fue elegida por usted. Creo que esta es la segunda vez que usted la estrena, ¿verdad? Bueno, ¿O hizo la adaptación? Sí, pero en realidad este espectáculo se llama Tres Hermanas Más Acá. Sí. Porque es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con Marcelo Pitrola en la estructuración, porque la hacemos transcurrir no en la Rusia de Chekhov, sino en la Argentina nuestra. Ajá. Para la misma época, más o menos, digamos un poco más, 1920, una cosa así. Ajá. En una ciudad que podría ser Salta, por ejemplo, aunque no se la menciona. Así que, en principio, es una versión. Una adaptación de ese guión, digamos, lo que hicieron ustedes. ¿Cómo? Una adaptación de ese guión que hicieron ustedes. Una versión de Las Tres Hermanas de Chekhov, hecho por Marcelo Pitrola y por mí, adaptada a las condiciones de la Argentina. Y esa es una pregunta que le quería hacer. ¿Por qué la localización desde la adaptación? ¿Por qué llevarlo hacia la Argentina? Porque vi que esto también lo hizo en algunas otras obras también. Sí, mire, en primer lugar, quiero decirle que este espectáculo es el resultado de un seminario Chekhov-Brecht que yo estuve haciendo durante 2 años con el elenco, con estos actores que ingresaron a este seminario con el objetivo de desarrollar las técnicas de actuación tanto de Chekhov como de Brecht. Y el resultado final es este espectáculo que vamos a mostrar. Sí. Sea de paso, yo termino un seminario y empiezo uno nuevo el próximo 5 de mayo. Es decir, que empieza una nueva etapa. Pero no con estos actores. Estos actores, por decir así, egresan de mí en este momento. Muy bien. Con este espectáculo. Perfecto. Lo que le quería preguntar acerca de traerlo a este, digamos, a localizar la obra, en el sentido de que se hace local para nuestro país. ¿Es alguna manera de crear una cercanía emocional? Sí. Exactamente, sí. Porque el trabajo queda resumido en el no acting please, no actúe por favor de Eric Morris. y que yo adopté como mío en la particularidad del impresionismo al expresionismo, en fin. La técnica actoral que a mí me interesa es que pasa aquí y ahora. Yo no puedo hacer teatro, vamos a decir, de época. Ajá. Aunque el vestuario sea de época, las pulsiones son las nuestras, las de hoy, y el espectador es el espectador de hoy, y se crea un vínculo a través del espectáculo que necesito que tenga conciencia de actualidad, más que conciencia de pasado. Ajá. ¿Y por qué Chekhov elige para eso? Quizás, y no algún guión actual o de algún acabo de hacer. Acabo de hacer esta misma experiencia, sin llevarla a la Argentina, con Hamlet, que se está dando en el Centro de la Cooperación. Sí. Y hay que hablar no como si uno estuviera haciendo teatro inglés, sino como si estuviera haciendo teatro argentino. No se trata de chechar ni de, ¿no?, de ir a lo pintoresco. Esa parte no me interesa. Ajá. Sí me interesa la, digamos, el carácter universal que tiene el ser humano. Por lo tanto, yo puedo trasladar cualquier situación, y por eso existen los clásicos. Y son clásicos porque la palabra lo dice, digamos que los mecanismos de una u otra manera se reiteran, las situaciones se reiteran, claro que en diversas circunstancias, nunca son exactamente las mismas, como el teatro mismo, que es tan efímero que no hay ninguna representación idéntica a ninguna otra, incluso de la misma obra. Claro. Así que hago un culto de la espontaneidad, pongámosla entre comillas, de cada función de teatro. Ajá. ¿Le gusta la oferta teatral que ve ahora? Porque en estos días está, o sea, me nombró Hamlet y ahora estamos hablando de Tres Hermanas. ¿Le pasa que lo que ve en este momento no lo termina de atraer, o lo elige por alguna cuestión en particular? No. Mire, yo no puedo generalizar. Ajá. Porque hay cosas que me gustan mucho de gente que hace teatro y otras no. Yo lo único que puedo hacer es proponer mi propio camino, mi propia estética, y aferrarme con entusiasmo a ella. Uh-huh. Yo vengo de hacer una obra que bajó ayer en el Cervantes, que se llama Un informe sobre la banalidad del amor, de Mario Diamant, que son Heidegger y Hannah Arendt, y son personajes históricos. Pero si bien la música, si bien todo el contexto, pero no pretendo en ningún momento hacer teatro alemán, por así decirlo. No. Es un autor argentino que toma estos dos personajes, pero las pulsiones, los actores, son actores argentinos, que es Alejandra Darín y Osmar Núñez, palpitan delante del espectador hoy, aquí y ahora. Por lo tanto, yo extremo todo lo que puedo esta contemporaneidad y también esa fugacidad, también este instante del teatro. Bueno, Manuel, desde ya le agradezco mucho por el tiempo, aunque sea esta breve conversación telefónica, daría para hablar bastante más. En algún otro momento me gustaría molestarlo, si usted lo dispone. Quería así avisar que existía esta obra y que existía usted dirigiéndola, y que, bueno, es en el Teatro Paternal, ¿verdad? Eso es, y vamos a hacer funciones los viernes a las 21. Ajá. Y eso es Nicolás Repeto 1566, y todos los viernes vamos a estar dando esta obra. Muy bien. Bueno, le agradezco entonces nuevamente su tiempo y ya lo dejamos con sus quehaceres. Bueno, el agradecido soy yo, ¿eh? Bueno, adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Muy bien, hemos terminado aquí. Yo tengo Gafieira por ahí. Bien, acá tengo. Muy bien, ese era Manuel Yedvabny. Yo no quise abusar de su tiempo. Sí, sí, prolongar la, la entrevista, pero quizás nos íbamos a ir por las ramas un poco. Pero una persona que tiene su trayectoria, ha hecho un montón de obras. Prestigio. Y dirigió muchas obras de famosísimos, lo cual eso me ha llamado la atención porque se mete con pesos pesados de los guiones y recrear una cosa que fue tantas veces puesta en escena, quizás también es implica un desafío y hay que tener muñeca, supongo, para eso. Así que hemos dejado entonces en el Facebook, la obra se presentará todos los viernes a las 21 horas en Teatro Paternal o Paternal Teatro, ahora se pone así, sí, se pone así para norteamericanizar la cuestión. Nicolás Repeto 1556, sale 30 y 20 pesos la entrada. Sí. Creo que hay unos descuentos para jubilados, buen estudiantes, día. Para mí, por ejemplo, un descuento importantísimo de 100 pesos. O sea, a mí me pagan por ir a ver la obra. Y bueno, pero después comentarla, ¿no? Una versión entonces de Tres Hermanas, Más Acá se llama la obra. Es una versión de la obra de Chekhov de Tres Hermanas, pero realizada como con una localía argentina. En 1920. Modificada en una versión que hizo Marcelo Pitrola y Manuel Yedvabny, que es Yedvabny, que es con quien hablamos recién. Difícil de decir. Bueno, actúan María Inés Ayús, Jorge Azurmendi, Mario Bodega, Jorge Calvo, Roxana del Greco, a quien conozco personalmente, Santiago Figueroa, Ani Fink, Guido Grispo, Cintia Guerrera, Ana Luz Keisten, Ariel Levenberg, Santiago Zucardi, de Bodega Zucardi puede ser, ¿eh? Se escribe igual. Pitrola, Marcelo Pitrola, es para que se lo pregunte, hermano de Néstor Pitrola, el dirigente del Partido Obrero. Ah. ¿Viste? También. Che, mira como todo, ¿no? Una cosita. El mundo es un pañuelo. Noté que hay un Zucardi y hay un chabón que se llama Mario Bodega. Sí. ¿Vos podés creer? Mirá esto vos. Es una señal. Vamos a buscar un vino. Capri, Capri, Alcoyana, Alcoyana. Vamos a una tanda y cerremos la programación del día de hoy. ¿Te parece, querido pulpo? Escuchá Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Ausländer Ball. Ausländer Ball. Ese parezco yo cantando, sale, ¿no? Puede ser una vez más. In Ausländer Ball. Qué bien. ¿Qué quiere decir? Aprendí bastante. Aprendí mucho ruso ortodoxo en la última semana. ¿Pero qué quiere decir lo que acaba de decir? Quiere decir adelante estudios centrales. ¿Qué? Cae como anillo al dedo. Mira, Diego Moreno me dice que me está escuchando desde Toronto, no, Canadá. Toronto. Bienvenido, Diego Moreno. Un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, este programa cada vez más internacional. Agradecemos entonces la presencia del amigo Moreno. Presti dice, Juan Pablo Presti, yo no sé si dar los apellidos, cuando yo mejor voy a decir Juan Pablo. Pablo, ¿no? El amigo Juan Pablo. Ya lo dije igual, pero no importa. Dice que el facho puede llegar a ser Pachu Peña cuando se disfraza. Puede ser, No, lamentamos decirle que no es Pachu Peña cuando se disfraza. Acá el amigo Alberto dice Sofovich. Ah, quiero decir que el amigo Alberto tiene su obra ya viajando a Chile. Hablamos varias veces en este programa acerca de La Loca Matilde, ese corto multipremiado por la crítica nacional. Ahora se va a la crítica internacional, que es allá, cruzando Chile, la cordillera. Desconozco el festival, ya me lo enviará por mail para dar, festival de Santiago, dar aquí la primicia. Algún festival grande. Bueno, dice que Sofovich no tiene bigote real, pero lo tiene en el alma. Totalmente. Dice, es bueno que se improvise en este sentido, ¿no? Como que se busque la, claro, el más allá de la imagen del facho. Exactamente. Me dice también acá Luciana, ¿puede ser Gerardo Sofovich? casi simultáneamente. O sea que ya hay dos personas que le tiran a Sofovich. Sofovich tiene dos votos. Fernando Niembro, pregunta Mariana. ¿Qué podría ser? Tranquilamente. Pero no, lamentablemente no es ninguno de todos esos. Rocola acá, que fue el que ganó el otro día. Dijo: ¿podrían decir tipo y color de bigote del personaje de hoy? Dijimos que tenía un bigote blanco y el tipo es del tipo doble dedal. O sea, dos dedos de bigote. Sí. Desde que termina la nariz hasta que. Tipo. Es un tipo Aníbal Fernández, por ejemplo. Bigote de Aníbal Fernández, que no es el facho de hoy, ¿no? No. Podría ser también. Bueno, tiene así, más o menos. Digo, el pelo blanco tiene un poco de pelada, tiene una pelada prominente sobre la cabeza. Yo dije que no era profesional, lo cual, señores, vayan viendo, interpreten, porque este hecho de que no haya sido profesional... Es muy relevante. Muy relevante el hecho de que no haya sido profesional o que se haya descubierto. Damos la bienvenida del 12 o del 13 al 18. Hay 18. ¿18? Casi, esto es un récord. Casi batiendo récord. Lo cual hace que yo tenga que repetir de vuelta todo el programa para la gente que se conectó ahora. Pero bueno, arrancamos. Entonces, bienvenido, buenas noches. Son las. Bravo, Palmeta, bravo. Bueno, 21:31. Estamos llegando al final, pero pasó. Pasaron las zapotillas mundialistas de Day. Pasó. ¿Qué hacemos con los restos de un asado? Pasó la entrevista con Manuel, el director de la obra Tres Hermanas de Anton Chekhov. Gracias por la difusión de Tres Hermanas, más acá, Mario Bodega. Mario Bodega. Bodega, con acento. Y Cintia Guerra. Bueno, no se puede todo, viejo. Aclara acá Roxana, una de las actrices del elenco. Sí, que es mi prima, casualmente. Bien. Llego tarde, ¿qué me perdí? Pregunta Mariano. Muy bueno, vamos arriba, trío. Dijo, gracias Mariano que estuvo anoche. Nosotros estuvimos tocando anoche y él estuvo presente. No se perdió nada, porque lo puede escuchar en la semana. Este programa queda grabado y está siendo grabado en este momento. Por lo tanto, mañana seguramente o pasado lo estaré subiendo a la web. Y va usted al menú de programas viejo. Y bueno, sí, te saludo Mariano, acá te saludo. Me dice saludame, todos escribiendo en el Facebook. Voy a dar más opciones para que reconozcan al facho. Mientras para, vamos entrando, yo prometí una música nueva. Y prometí también el link extraño de la semana, que es el zurdómetro. Prepárense para un ruido que va a venir. Y vino el ruido. Eso que suena ahí es algo de lo que les voy a mostrar ahora en este momento. Y que la música nueva que dije, ya les voy a andar pasando. Yo dije, hablé de una música. Salúdame de vuelta que no te cuquete, que hago el programa para vos, Mariano. Demonios. Te hablo de una música nueva. Tango electrónico y como otra variante es el folclore. ¿Qué dije yo? Inventé un neologismo acá. Foltrónico, dijo. Foltrone. Era buenísimo encima. Folclore. Tecno. Tecnoclore. El tecnoclore, señores. Tengo acá el tecnoclore para mostrarles a ustedes. Dos bandas. Una se llama Vinales. Lo voy a dejar todo en el Facebook, ¿eh? Después, o en el blog. Egocéntrico.blogspot.com. Que pueden ingresar ahí, escuchar todos los programas viejos y interiorizarse de lo que fue pasando. Vinales, una banda, y la otra es Tremor. Las dos bandas hacen música electrónica como base utilizan el folclore argentino. Canciones conocidas, ¿eh? Ajá. Canciones conocidas, ¿sí? Viejito. Pero por ejemplo, a ver, Pulpo, bájame la cortina que yo voy. Mientras la gente vota quién podría llegar a ser el facho, y que le estoy diciendo acá, por ejemplo, una nueva, dijo que no era de derecha, sino de centro, quizás tirando a la izquierda, como si fuese un centrojá de fútbol, pero toda su vida trabajó, pues toda su vida, o sea, dijo que no era de derecha, sino de centro, quizás tirando a la izquierda, porque toda su vida había trabajado, ayudando a la gente, y trabajó de chiquito en una fábrica, y estuvo con el operario, para que la gente progrese. O sea, estuvo al lado de la gente pobre, eso lo convierte en alguien de izquierda. Inmediatamente. Según él. Dejó a su hermana sin herencia, demostrando a los tribunales que estaba insana. para recibirla. O sea, fue y dijo, no, mi hermana está loca, no puede recibir la herencia. Y se la quedó toda él. Un grande. Esto lo sé de primera mano, gente que estudia el caso de este señor en la carrera de abogacía de la UBA, por ejemplo. Se estudia el caso de este facho muchacho del día de hoy. Mire qué nivel de fachismo. Recordemos que el bigote puede ser en el alma, ¿eh? Llegó a ser candidato político. No se las voy a hacer tan difícil. Candidato llegó político. Llegó a candidato político. Ya con esto creo que tienen que sacar quién es el facho del día de hoy. Este, justificó el asesinato de un joven por parte de la policía aduciendo que este estaba drogado. O sea, dijo, y bueno, sí, lo mataron, pero porque estaba drogado, dijeron. Claro, hay ¿no? que matarlos a todos. Bueno, este es el facho, ya si no lo sacan con esto, no lo sacan más, quedará vacante para la próxima, ¿eh? Pero, hojaldre. Bien, estábamos con, bájame la cortina ahora, sí. Vinales. Estábamos con Vinales, un grupo que tiene una música tecnoclore. Acá hemos bautizado el nuevo estilo musical, se llama tecnoclore. Y dice tal que así. Un poco rockero también, ¿no? Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Corazón de madera es un tema folclore viejo, ¿eh? No parezca ni sienta ni sepa lo que es querer. La la la la la la la la la la la la la la la. Ahí va, las palmitas. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Eso es un, sí, no sé qué será, un minimug, algo que está sonando ahí. Esto es Vinales, estamos escuchando del 180, es el tema que estamos escuchando. De hecho, una versión por ellos, ¿eh? La nueva Tecnoclore. Vamos a ver si tenemos, podemos llegar a Escondido del Rezabaile, ¿será? Del Rezabaile, sí, Escondido del Rezabaile. O sea, un escondido, un tema tradicional. Vamos ahí, a ver. Tecnoclore, señores, en Egocéntrico. Vamos con la boleadora. Bombos tecnológicos. Adentro. Ahí está el Zapucay. ¿Por qué le sale el Zapucay? Zapucay. Un bombo de tumba lejos va llegando San Esteban. Bueno, esta es Vinales, ¿no? La banda que estamos pasando hoy como Tecnoclore. Vinales, vinalesweb.com.ar. Se pueden meter, ya se pueden ir metiendo y disfrutar de la música Tecnoclore, que a mí no me gusta ni un poquito, ¿eh? Pero la obligación es difundir cosas extrañas en este momento del programa. Tengo en mis manos otro web, que es Tremor, ¿eh? Es la banda. Y Tremor sería en norteamericano. Y por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué tenemos acá? Presentación oficial. Alguno de los temas, supongo que tendrá que estar acá. Novedades. Lo ponemos en novedades. La página es bastante tecnológica, ¿no? Como tiene mucho decir. Flash. Claro. Mucho flash, mucha cosa. Acá, por ejemplo, tenemos una radiecito que suena acá. A ver si esto. Bien, álbumes. Compilados Malambo. Acá tenemos, a ver, tenemos un Malambo. Vamos a ver qué pasa si le damos acá. Unos ruidos. Y se viene Malambo, ¿eh? Se viene Malambo Tecnoclore. Malambo Tecnoclore en Egocéntrico. Ahí va, es. Tu chaco pampiana, tu chaco pampiana, tu chaco pampiana, tu chaco. Bueno, Tecnoclore te va quemando un poquito la cabeza. Vamos a adelantar a ver. A una parte que sigue la letra, algo así. Que no hay letra acá. La letra se la puse. imagínese un gaucho con casco interplanetario. Tipo lo de Daft Punk, pero con botas y haciendo malambo. Ahí va. Montando, obviamente, un toro electrónico. ¿Y a quién no le gusta, no? El Tecnoclore de Tremor. Está un poquito mejor esta banda que la anterior, me parece. Pero la otra son simplemente temas de... Poneme a Gafiera, por favor, que tengo que refrescar mis oídos. Esta banda, viste, un poquito... Dame sangre. No, tanto no. ¿Qué pasó ahí? Ah, el micrófono. Puede ser que esté... Sacaste el micrófono ahí, hay que poner mute acá. Bien. Dije bien otra vez. Bien, perfil acá. No se olviden, 22 horas hay que votar a Vamos Arriba, dice Mariano Castillo. Sí, Mariano Castillo, recuerdo que vamos a estar casi en duplex. ¿Cómo se vota? Es importante eso. Es así, se vota así. Espérate, cerremos una sección, después continuamos con la otra, porque si no nos metemos en un embrollo increíble. El tema del facho de hoy, Mariana dice que ya lo pensó. Ajá. Acá tiraron unos cuantos, ¿eh? Papá Noel tiraron por ahí. Papá Noel, claro, Papá Noel no es el facho, Roxana. Podría no serlo. Es el facho, pero podría serlo. Dice Alberto Romero, luego de escuchar todas las... Acá lo tiene en Facebook, ¿eh? El primero que publicó fue acá Alberto Romero. Alberto Romero, hace ocho minutos sí. Acá, 8 minutos, Bueno, 9 minutos. En 9 minutos publicó Bloomberg, dijo Alberto Romero. Y acertó. El ingeniero Bloomberg puso ingeniero como... Claro, gastándose y gastándolo a Bloomberg. Porque exactamente, porque Bloomberg, yo hice esta mención referencial a lo de ingeniero, porque ingeniero es, en este caso, un título que él se puso porque le parecía que venía bien para la gente decir que él era ingeniero. Como Macri. Como el ingeniero Macri, por ejemplo. Que me parece que tampoco también es. Estuvo mintiendo un poquito. Bueno, efectivamente, bien Alberto, dice, me asumo a esa opción, la gente encolumnada detrás de Bloomberg. Lorena había dicho López Murphy. No es López Murphy, no tiene el pelo blanco. López Murphy tiene sí el bigote de las características de las que estábamos hablando anteriormente. Lore dice, ya lo pensé, pero es Bloomberg, dijo Mariana, y efectivamente dice, ¿dónde tiene los bigotes Bloomberg? Dice Candela. Bloomberg tiene bigotes, tiene los bigotes en el alma y tuvo mucho tiempo ese bigote, sí, una barbilla, blanco, una cosa blanca barbita, sobre, también. Una cosa blanca sobre el coso. Bien, sí, pero principalmente del alma. Yo le voy a dar el premio mayor honorífico de este programa a Alberto, que ha dado en el blanco. Bravo, tiro al facho hoy. En este momento ha ganado Alberto empata Romero. Con Rocola. Empata con Rocola, 1-1 viene el marcador del fascismo. Ahora sí, vamos al tema Vamos Arriba. Vamos Arriba es una banda en la que yo estoy tocando para todos los que nos estuvieron escuchando. Y la banda esa tiene hoy un concurso en el que va a participar en Radio Ciudad, AM1110. Es una de las instancias porque hay muchas bandas que compiten, creo que son 18 o 16, compiten por un lugar para poder... grabar un disco, un LP gratis. Excelente. Quedó seleccionada la banda ya y semana a semana se van haciendo eliminatorias. Esta semana le tocó a Vamos Arriba. Se hace una eliminatoria, hay 3 bandas, suenan las 3 bandas. Nosotros vamos con un tema de público conocimiento como es La Chata, La Estanciera, un tema que le hicimos a una camioneta que le hizo Fernando Lernú, el pianista del grupo, a La Estanciera querida, tenía. Que yo tenía, que me robaron, La Inseguridad, como está, como estamos día a día. Tenía razón Bloomberg. Tenía razón, hay que matarlos a todos. Bueno, me la afanaron y él hizo la canción esta que va a ir por AM1110 compitiendo con las otras 2 bandas. La pregunta es, ¿cómo se vota? ¿Cómo se vota? Uno deja que suenen las 3 bandas. Sí. El programa se llama Bandas al Aire, tiene un blogspot también, si quieren meter y ir viendo, ver contra qué competimos. Difícil competencia la de hoy, apretada competencia la de hoy. ¿Usted ya conoce las otras bandas? Sí, ya las vi, no andan nada mal. Ajá. Pero una vez que terminan de escuchar esos 3 temas, vía mail o vía teléfono, ajá, envían su voto. Lo va a decir el conductor ahí, a través de qué mail, a través de qué teléfonos y todo eso. Bien. Pero usted, digamos, puede sufragar de esa manera. La pregunta muchos me hicieron, ¿y si mando 15 mails? Bueno, en el subject del mail, o sea, en el título, en el asunto del mail, depende de la versión que tenga web, pone vamos arriba. Escribe solamente vamos arriba. Y eso quiere decir que está votando en favor de. Después llama y dice que se llama Carlos, por ejemplo, y vive en Lanús. Y al ratito llama. Vota vamos arriba. Es Esther de. No sé, yo creo que toman los datos. Seamos honestos. Seamos honestos. No tenemos por qué. Parece muy bien de su parte. Vote cada uno una vez. Si tiene dos casillas de mail, yo lo voy a perdonar. Pero no tiene que ser con el mismo nombre. Claro, porque si no, impugna. Duplica, impugna. Perfecto. Tiene que ser una sola vez. ¿Tá? Y después de escuchar las tres bandas, porque si no dice, usted llama porque es amigo. No. Exacto. Tiene que escuchar las tres bandas y la que más le gusta. Espero que la que más le guste sea vamos arriba. Tenemos acá identificado cada uno de los que está conectado. ¿Quién? Nombre y apellido de los que están conectados. Si llegan a votar 18 otro grupo, que hay, se les corta internet inmediatamente. Tengo un dispositivo. A la gente de Ustrea envía un virus que liquida la máquina. El que pediste la pizza te entra con un palo y te rompe la computadora a palas. Todo. Así no. Sí, el pisero. Y tiene Ustream. En el bolsillito dice Ustream. Ustream. Ahí está Bloomberg. Hay una foto de Bloomberg que puso acá el pulpo. Y para que todos vean que hay un bigote. Hay una barba también en este caso. Pero esto debe ser después de haber estado mucho tiempo guardado. Sí. Porque le fue creciendo. Pero está la foto ahí. Y lo pueden ver. Lo pueden verificar. Tenía un bigote. A ver, vamos acá, yo quiero ver bien la foto. Tiene un bigote, pero es como una barba crecida, todo completo sombra, con bigote. Bueno, yo tendría que haber dicho que tiene los ojos cristalizados, porque siempre sale con esa foto como lloroso. Sí. Bueno, ese era el facho del día de hoy. Ha pasado de todo, señores, nos fuimos con el tiempo de largo, viejo y tendido. Se ve que en este horario terminan los partidos de fútbol o algo, porque se conectó el doble de gente. No me hagan hacer el programa más tarde, viejo. No me hagan hacer el programa más tarde. Juan Esteban Ibáñez dice, sí, el bigote lo lleva en el alma, podría ser el falso ingeniero Bloomberg. Muy bien, sí, había que ver a qué hora lo mandó. Mira, yo te digo acá, lo mandó 21:40, mandó el mail. Ah. Y Alberto Romero, ojo con esto, porque Alberto Romero... Atención. Lo mandó, estamos viendo, porque quizás es impugnada, como cuando ganó Romero, fue 15 minutos, 20:40, no, sigue ganando... Y son 20:48, 21:48, 20:40, no puede ser. 20:40 no estábamos hablando de todos. Porque 20:40 estábamos hablando de otra cosa. Así que el mail está corrido. Está mal está el horario. Corrido, debe ser 21. Mal el horario del coso. Bueno, ha ganado Romero, entonces no quiero sacarle felicitaciones por el facho del día. Igual, de hoy. Bien Rocola, estuvo atento. Pasamos por el nuevo Tecnoclore, llévenselo. Es un regalo que le hacemos de acá. No lo manden de vuelta, les pido, por favor. Toda la semana gratis. Las dos bandas de Tecnoclore. Y tenemos también el link extraño de el zurdómetro. Ah, lo del zurdómetro. El zurdómetro que no lo hicimos. Y esto sí, ya va para todos. Último momento del programa. Tenemos un link en donde uno tiene una serie de preguntas que las va contestando una a una y después pone generar zurdito generator, tiene un botón, y cuando termina de generarlo le dice qué personaje histórico es usted. Por ejemplo, una de las preguntas, libertades, respecto de las libertades, sí. Dice, la gente debe ser libre de elegir lo que quiera, la gente debe ser libre bajo la ley, la gente tiene que limitarse un poco, la gente debe ser controlada, la gente debe obedecer. ¿Qué opciones usted elegiría? Debe obedecer. Debe obedecer, ponemos, por ejemplo. La gente debe obedecer. No suma mucho al zurdómetro. Pero yo soy zurdo. Sexualidad, por ejemplo. Cualquiera es libre de elegir su orientación sexual. No. La homosexualidad es algo natural, pero algunos, para algunos, todo para bien. Algunos. Mientras no me toquen, hagan lo que quieran, que no se me acerquen esos maricones, hay que matar a todos esos putos. Por ejemplo, ponemos hay que matar a todos esos ¿usted putos. ¿Usted este programa? Sí, me esto. Perfecto. Mi amigo, vamos a elegir esto. La guerra y la paz, por ejemplo. La guerra es la enfermedad de la humanidad. La guerra solo ha servido como pretexto de otros intereses. La guerra es necesaria para algunos casos defensivos. La guerra es conveniente si nos brindará algo a cambio, si nos brindara algo a cambio. La guerra es necesaria para controlar y dominar al resto. Sí. Sí, ahí decimos la guerra. Y sí, vos, ahora viene un tema escabroso. Y vos vas eligiendo, por ejemplo, raza. No. Ya mirá. Dice raza, sí, ya está. Ya, no sé, ya no me suena bien no. el surdómetro. ¿Color de piel? ¿Qué es eso? Pregunta como haciéndose claro. Que... ¿No? Bien. No reconoce bien. Ninguna. Todo bien, soy mestizo, es la segunda opción. No me relaciono mucho con otras razas, pero no hay grandes problemas. Dice un tercero que parece aparenta ser tibio, pero al decir raza ya no, claro, no es muy tibio. No más. Son unos sucios, prefiero mantenerme alejado. Son animales, no merecen más que un perro sarnoso. ¿Qué pondría Bloomberg en todo esto? Son animales, no merecen más que un perro sarnoso. Eso en referencia de alguna raza hacia otra raza, por ejemplo. Ya una cosa de por sí... Dejemos los demás para la complicada. Gente. Que la gente bueno, son 10 preguntas. Son 10 preguntas. Y lo que pasa es que no tenemos comunicación telefónica. Si no, iríamos haciendo. Pero yo lo voy a dejar esta encuesta para que cada uno la pueda hacer en su casa. En la intimidad de su hogar. Y conteste con total sinceridad. Esa es la idea. Y ahí, por ejemplo, nosotros ponemos todo acá. Yo le voy a poner toda la opción más sí, facha, ¿no? De cada una. La opción... más fácil. Ajá. ¿Quién es tu ídolo, por ejemplo? El Che, Gandhi, Maradona, George Bush o Adolf Hitler. Bien, yo puse entonces todas las menos zurdas. Y a ver que qué se supone tiene. Que podrían llegar a ser las menos zurdas. Y pongo el zurdito generator y me sale. Adolfo. Usted, sos 0% zurdito. Sos tan zurdo como Hitler y aparece la foto, una foto de Adolfo. El Bigotelli, ¿eh? Bueno, haga su test en su casa. Sea sincero, le pido. Ya ahora lo vamos a colgar, espera, vamos a colgarlo ya en este momento en Facebook para que todos hagan su copiar. Y bueno. Vamos acá, copiar, pegar, zurdómetro. Copy paste la. ¿Qué pasó? Me mandó un embed cualquier cosa. Sí, pero acá está, zurdómetro. Bien, ya está el zurdómetro puesto en Facebook para que no lo tiene y para el que no tiene Facebook en este momento. Le digo www.fabio.com.ar/zurdómetro, así como suena, zurdómetro con Z, sí, zurdómetro. Bueno, hace su análisis zurdómetro, comenta abajo si quiere qué número sacó, qué porcentaje, así lo comparte con el resto de la gente. Perfecto, señoras y señores, casi las 22. Recuerde que 22 y pico estaremos haciendo una transmisión dúplex para ver si gana. Vamos arriba, trío, el concurso de AM1110. Se puede escuchar por internet también, ¿eh? AM1110 tiene una página de internet que es Radio Ciudad. Radio Ciudad, se mete en Radio Ciudad, lo escucha por internet si no lo puede, no tiene AM, por ejemplo, que ahora es muy común no tener AM, lo cual no está bueno. Me gusta la AM. Bien. Terminamos este programa. Recuerden ir a ver la obra de teatro el viernes que viene, viernes 21 horas, Tres Hermanas desde acá. Más acá. Más acá, Tres Hermanas más acá. Sí. Soy un pelotudo. No lo es. Y deleitarse con eso que van a ver teatralmente sobre el escenario, que yo creo, no lo vi, porque todavía no se estrenó, pero me huele bien ya, de por sí. Y usted tiene descuento, así que... Me huele bien. 21 horas el viernes en Paternal Teatro, Nicolás Repeto 1556. Va a quedar de todos modos en el Facebook y en el Blogspot. Señoras y señores, se terminó este programa. Pulpo, otra vez, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pulpo. Bravo, Pulpo. El Pulpo cumplió dulces 17. Y gracias a todos por haber estado. Saludamos nuevamente a todos los oyentes, 17 en este momento. Esperamos tenerlos con nosotros a las 20 horas el domingo que viene por la misma ¿cómo es que se llama? Señal, batiseñal, radio web señal, frecuencia. Por la misma URL, con el mismo IP, por el Ustream, con el mismo IP. Bueno, y vamos a dejarle, como siempre dejamos un disco puesto, vamos a dejar un disco puesto que lo van a poder seguir disfrutando y vamos a ver Dema y su orquesta petitera. No, para que tengo que ir al baño yo también. Dema y su orquesta Pulpo, petitera. A ver, ya le dejo ahí. A ver. Pa. Pa, va a 2 horas de programa, ¿eh? Dos horas. Mentira, ¿eh? Yo cobro lo mismo. El cuerito, no, estás perdiendo acá el agua, pero tené cuidado. Le puse. Que los culos felices. Que los culos felices. 17 años y esos pelos. Ya tiene pelos en el tema de la cantidad. Che, ¿van a arreglar esto o no? Estaba. ¿Pero no vino el paraguayo el otro día a arreglar esto? Sí, el paraguayo vino, pero. ¿No lo arregló el paraguayo? No, no lo dejó, no lo dejó. Lo tengo que llamar, Está perdiendo, pero yo le puse un corcho abajo, ¿ves? Acá, este, el corcho que le puse adentro para que no pierda y no salga. Che, las croquetas de morcilla me rompieron el estómago. ¿Te mataron las croquetas? Muy pesada, mucho aceite. ¿Vas a ahora en este momento? Sí, ya estoy. ¿Vas a dejarlo acá? Sí, sí. Carga de profundidad. En 3, 2, 1. Espera que me meto en la ducha. Apaga el video, negro. Apaga el video. Se rompió el, ¿cómo se llama? El asientito, no te puedes sentar. Sí, no, ya me pellizqué, me pellizqué la carne porque está rajado. Negro, sí, te vas a hacer reparado, sí. Pero no, me se va a romper la rodilla. Con la virulana esa te está sacando la cascarria, te vas a hacer mal. Pero me manché con cocinar. Mira los pelos que tenés, negro, sos un asco. Eso es un asco, viejo. Tenés pendejo hasta en la remera. No, ¿cómo me está comiendo? Está comiendo de. ¿De dónde está comiendo? ¿Está comiendo, negro? ¿Vos comiste morcilla? Ah, de eso está comiendo, pensé que estaba comiendo. Bueno, lo vas a dejar ahora porque yo me voy a meter en la ducha. Sí. Para. Te vas a asear. Abajo del agua no se siente tanto el olor a petú. Porque el agua lo empuja para abajo. Ah, es una cuestión física. Sí, yo me voy a meter en la ducha ahora. Bueno. Y bueno, vos haces lo que quieras. Pero me voy sí, a yo estoy haciendo lo que quiero. Acá estoy haciendo. Mirá el sobrante, mirá. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Una bolsa de harina te comiste! ¡No, boludo! ¡Ay, me mató! La cintura, ¿no? ¡No, cintura! No, dame algo. Hipoglós, ¿tenés hipoglós? Te la puedo creer, ¿cómo te, papá? No, ¿sabés qué te puedo dar? Tengo ungüento. Ungüento tengo. Creo que dejé el intestino. No. Esta ponele. Ponele esa crema. Sí. Mirá que te vas a ensuciar, Te vas a ensuciar. Ten cuidado. Te vas a ensuciar. No, te vas a ensuciar. Te vas a ensuciar. Cabaret milonga, una mezcla peligrosa. Que por no saber usarla mucho, Gilbert Sobandosa. Y ojo que he perdido y ganado, Y me ha costado un gran amor. Lo que pasa que la noche no puedo decir que no. Acabaré milonga, me voy a morir por ti. Acabaré milonga, así yo siempre he sido así. Noches largas, vida corta, me decían por ahí. Y ahora que me ven de viejo, me piden consejo a mi cabaret milonga, me voy a morir por ti. Cabaret milonga, si siempre yo he sido así. Ganado y me ha costado un gran amor. Lo que pasa, que a la noche no puedo decir que no acabaré. Acabaré milonga, me voy a morir por ti. Acabaré milonga, así siempre he vivido. Así acabaré milonga, me voy a morir por ti. No entendí por qué te fuiste. Si me conociste así. Señores, esto no es una orquesta. Esto es una orquesta de primera. Muchas veces me equivoco y otras también. Las veces que me he ido fue con ganas de volver. Me he sentido solo con una mujer y me he sentido acompañado por mi sombra en la pared. Vuelo como un poeta, mentira, solo floto y vuelvo a caer. Simplemente me di cuenta que en la vida lo que hoy cuesta, mañana es oferta de almacén. Borracha, mostrate la hilacha, nunca me lo imaginé. El pez por la boca muere, y vos lo sabés muy bien. Mandate a mudar, mijita, pero antes quiero saber. Me olvidé por la borrachera, ¿quién era? El turco del almacén. Y ahora que me voy a quedar Solari. Te reí porque estoy viejo. Mientras tenga lengua y dedo, sobran anguilas en el parque japonés. Vamos, vamos, fila pa' la vereda. Y antes de que te la dé, busca otro loco y que te saque como yo del cabaret. Muchacho, rompamos con el mito. Por favor, no seamos tan boludos. Que los gatos son todos fieles. Y a mí que me hizo cornudo. Borracha, mostraste la hilacha y mandaste a mudar. Y vete.